Inspector Cristóbal Araujo Pereira. Funcionario de esta Brigada de Investigación Criminal, en compañía del personal del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, el día de ayer concurrieron hasta el sector Huentemó, específicamente al río Deñal, comuna de Chonchi. En el lugar se encontraba una persona fallecida, conforme a un accidente que culminó con un vehículo y su conductor al interior del río Deñal. La víctima era una persona de sexo masculino, oriundo del sector, de 36 años de edad. Conforme al examen externo policial del cadáver, se descartó la participación de terceras personas y su causa probable de muerte es asfixia por sumersión, la cual será corroborada por personal del servicio médico legal. Según el trabajo del sitio del suceso, se pudo determinar que esta persona, mientras conducía, cayó al río Deñal, quedando atrapado al interior del vehículo, lo que finalmente provocó su muerte.